quell'omino piccolino, inoino, fare cose grandi più di quel che pensi. Ho visto un generale stare bene, stare male, stare sempre in piedi e reggere lo Stato. Ho visto un astronauta su una bici che faceva pena, che faceva però sempre un giro. Ho visto uomini cantare tutti in coro e poi ce n'era uno, se ne stava lì da solo, che faceva sempre. Del dottore, ma il dottore si è svegliato, allora scappa. E mentre tutti già correvano sul viale del tramonto, uno si è fermato ed ha proposto questo: ragazzi, è inutile scappare, io propongo di cantare tutti insieme un motivetto come questo. 15 horas 5 minutos, les habla el blanco de las críticas. Bienvenido, retornó al lugar Bonilo, dale Bonilo, dale. Hoy 17 de octubre, podríamos llamar el día de la deslealtad, ¿no? Porque festejan la lealtad unos personajes que realmente... Bueno, hoy 17 de octubre cada uno de los candidatos peronistas hace un acto por su lado. Dualde en San Vicente Menem en La Rioja, Rodríguez en Jujuy, de la Sota en Chaco y Kirchner en Rosario. Voy a volver a lo de ayer. El que unido nunca será vencido es el pueblo. Y nada, la verdad, nada está más lejos del pueblo que estos candidatos, sinceramente lo digo, ¿eh? Al margen que después uno gane con el 18%. Bueno, esto en todo caso confirma que no hay nada que esté más lejos. El teniente general Juan Domingo Perón. Sí. ¿Sabe qué pasa? Fíjese que son toda gente millonaria. Pues usted se detiene a pensar y se fija. Gente millonaria. ¿Qué va a hacer? Y a la gente fina no le gusta juntarse, transpirar, hacer humo, el griterío. La verdad que les fastidia, en el fondo les fastidia. No hubo caviar, pebete de caviar y champán en sachet, como para, viste, yo no sé por qué no hay champán en sachet, la verdad. O tetra de champán. Sí, claro. Ese, pues se ve que se va hinchando cuando está el sol. Sí. Y después te sirve, qué sé yo. Sí, como, pero encima ni siquiera puede como morir. Como una pequeña paz. Bomba casera. Ni siquiera puede morir en paz. No. Bueno, ¿se acuerdan de él, si Evita viviera? Bueno, yo creo que si el peronismo viviera, estos hundirían la cañonera. De onda, se lo digo. Bueno, vamos a ir a otro tema porque, qué sé yo. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué dice, señor? Yo lo hacía festejando, ¿eh? Bueno, para firmar el acuerdo, el Fondo Monetario Internacional quiere más ajustes en las provincias. Lo bueno es que con los ajustes del fondo al fin vamos a averiguar si hay vida después de la muerte, ¿eh? Sinceramente, es lo único que nos va a confirmar. Quiere un montón de cosas. Sí, un montón, no, un montonazo. Sí, yo no sé, bueno, como decía ayer, están algunas cosas que pide el fondo y otras que van colando los intermediarios. Y le agregan y le agregan. Son todos iguales, pero hay tipos muy berreta, muy de cuarta categoría, que van colando propuestas y en el medio de las que pide el fondo. Por eso el fondo nunca pide una cosa. Siempre pide 7 u 8, que es una locura. Porque hace un año que viene pidiendo 7 u 8 cosas. Sí, pero las va cambiando, además. Y bueno, pues cambian los intermediarios. Te van pidiendo cada uno la suya. Y bueno, y los buchones de siempre que nosotros siempre tenemos, ¿no? Esos tipos que trabajan para nosotros, para los de afuera, para el de al lado, para el de arriba, para el de abajo nunca labura. No, porque ese no le puede pagar. A lo sumo para la derecha, para arriba y para los de afuera. Bueno. Volvieron las peleas entre economía y el Banco Central. Es la famosa pelea de ricos contra pobres. Es más o menos eso. El Banco Central dice que no dispuso nuevas restricciones a las extracciones de efectivo. Uh-huh. O sea que parece que nos desmintieran ayer a nosotros y a tantos otros, ¿no? Pero esto se contradice con lo que le pasa diariamente a miles de personas. O sea que también desmienten a los cajeros automáticos. Sí, se esto es una cosa rara, ¿eh? A ver si la cortamos con usar los mismos métodos que la dictadura para tomar decisiones. Se lo digo de onda, porque no hay nada más parecido. Dale. Te vas a meter en política y vas a tirar tu honra a los chanchos. Mire, primero no me tutee porque yo no lo tuteo, siempre lo traté con el respeto que puedo, pero siempre de usted, señor. ¿Y por qué meter a los chanchos acá? Sí, ¿por qué tiene que ver los chanchos? Yo sé la honra se la quiero tirar a otro animal, porque se la voy a tirar a los chanchos. Sí. Bueno, gracias. Las petroleras le pidieron al gobierno que arme un mecanismo de compensación, ¿qué tal? Para moderar el precio del petróleo frente a la posibilidad de una suba del crudo si es que hay guerra entre Estados Unidos e Irak. Ahora, digo, el petróleo es nuestro, ¿no? Entonces, alguna decisión podemos tener. Es un poquito de decisión, algo. Nosotros somos el agujero, ¿no? Bien. Bueno. Yo digo, qué piola estos tipos. Nos piden aumento para la nafta y un descuento para el petróleo. Es maravilloso. Esto puede quedar en los anales, perdóneme. Los anales de la historia, ¿no? Bien. Ya estuve con YPF y no van a aumentar los precios. Ah, bueno, está bien. Yo le digo, un día va a ir, usted o yo vamos a ir a una estación de servicio y el surtidor lo va a estar manejando Duvalde. Con un mameluco, Duvalde, uno se avía por la gorra porque le queda como un obispo. ¿Cómo poner el sombrero en un surtidor? Sí, bueno, es más o menos. Qué bueno, bueno. Si el gobierno cumple el punto 22 del borrador de la carta de intención con el fondo, el precio del gasoil en los surtidores le debería subir un 33.5%. Ah, te imaginas que después están los camioneros y los colectiveros, ¿a dónde va a parar ese aumento, no? Sí, si fuera del 30, qué bueno. Si al que tenga la carta del fondo no le podemos preguntar cuánto va a costar el kilo de cuadril, digo, porque ellos tienen todo. Todo. Tienen el precio del gasoil, bueno, no podrían decir eso. Buah, Cavallo dijo que la Argentina se volvió un país insignificante. Es como él ve las cosas cuando él no está. Claro, ¿no? Se ve muy chiquito. ¿Verdad? Ese famoso chiste del argentino. Quería ver cómo era desde el avión, ¿no? Tipo, miraba a la Argentina sin él. Y él decía, no, quería ver cómo se veía la Argentina sin mí. Bueno, Confidence en Argentina. Confidence es igual. La Argentina se volvió un país insignificante. Ahora que yo no estoy, faltó que agregara. Bueno, Argentina será insignificante, señor, pero sus dirigentes han sido significativamente turros. Lo digo de onda, subrayando turros. Bien. Al ser entrevistado por la revista brasilera Dinheiro, Cavallo dijo que la crisis se profundizó después de la pacificación. La crisis se profundizó después. Si Cavallo fuese médico, sinceramente pensaría que el cáncer es una excusa de los enfermos para no estar sano, ¿no? Daría la vuelta de esa manera. Terminó diciendo el tipo, después de decir un montón de cosas que me las ahorro, porque la verdad, el día que los argentinos quieran que yo vuelva, dice el tipo, no sé si le ha pedido a Agulla, ¿quién le pidió? La carapela, no sé. Acá. Agulla, porque tiene un lindo candidato para ser aviso, ¿no? Será por la vía política, porque nunca más aceptaré ser ministro otra vez. Yo le puedo decir algo, claro, digo, si le van a contar, cuéntenle que lo mejor sería que volviese por la vía judicial, que es lo que se merece. Es que me viene a hablar de la vía política, la vía judicial. Arrancamos de ahí, después que eso esté, digamos, aclarado. Después hacemos lo que quiera. Uh-huh. Yo recuerdo que sus diputados, los de Cavallo, son los que también dieron quórum, sí, para la impunidad, uh-huh, de la Corte, ¿no? Acción por la República. Sí. Yo le digo esto, por si usted necesita un dato, yo se lo tengo acá arriba a la mesa, se lo doy. Ayer por la mañana varios jueces de la Corte, a propósito, recibieron una llamada de De la Rúa. De la Rúa. Quien los saludó satisfecho por el rechazo del juicio político. Ah, qué bárbaro. Y el julepe que se habrán pegado estos tipos cuando escucharon habla De la Rúa. Dijeron, ah, no. Bueno. Y el tipo dijo, sí, me dijo Antonito que lo felicite. Por eso fue que llamó, ¿no? Coincido. Bueno, sí, gracias. Ahí está. Aparecieron carteles en la vía pública que dicen volver a Perón, Carlos Reutemann. Sí, Lole, sería bueno volver a Perón de cuando estaba vivo. Se lo digo de onda, porque como el Lole no habla... No, no. Volver a Perón por ahí. Volver a Perón vivo, ¿no? Bueno, no, no. Ah, no, no. Ni vamos de candidaturas, ni de internas, ni absolutamente nada. De nada, bueno, es solo afiche. Bien, por los afiches no hablan. Ah, no, no. También permiten decirnos, yo no tengo nada que ver con esos afiches. No, no. Y por ahí, yo le diría casi seguro que no tiene que ver con nada. No, no. Ajá. Hay gente que anda, que me digo, bueno, ¿cómo complicamos esto? No, bueno, no. Roñamos todo este asunto. No, él es, no, el mudo de la política argentina. Es, claro, el mudo de la política argentina. No, no. Quien calla otorga, le aviso, digo, no, no, porque lo van a hacer cargo de cualquier cosa. No, no. Menem rechazó la posibilidad de aplicar la ley de lemas. Mira vos, debe ser buena entonces la ley de Lema, ¿eh? Y sostuvo que hoy esa propuesta es una verdadera trampa. Mira vos. Yo digo, no hay una maldita ley de nada que a este tipo le haga bien. Ya si dice ley adelante, claro, ya le cae mal. Esa preocupación. Le cae mal y dice, hace daño eso. Menem negó la existencia de acercamientos entre menemistas y dualdistas. Bueno, yo no soy un especialista, pero con esto podemos confirmar el pacto Menem-Dualde. ¡Coincido! Eduardo Menem dijo que las encuestas que otorgan a su hermano una baja intención de voto son una mentira total. Son truchas y tienen intencionalidad política. ¿Sí? ¿Se tiró contra Ibope? Ah, que Ibope es un amigo nuestro hasta el mes pasado. Ajá. Sí. ¿Cómo no? Las únicas verdaderas son las que lo dan ganador. No sé si entendieron los encuestadores, ¿no? Claro. A ver, digo, pues se pone las pilas porque Eduardo Benes. Claro, pues si no el año que viene, si se contrata, al poder, después ¿no? no hay laburo. Bueno, cuidado, ¿eh? El flamante compañero de fórmula de Menem, Juan Carlos Romero. Es una fórmula matadora, ¿eh? Menem Romero. Pero. Menem con Romero, que es una comida, como decía Barragán. Sí, pero Menem Romero. Nosotros digo... preferimos para comer Menem con Pati, porque así esto es una comida pareja. Claro. Bien, digo. A su, este hombre, Romero, aseguró su lealtad al expresidente. Ajá. Chao. Bueno. Y afirmó que su plataforma electoral no contendrá propuestas mágicas e irresponsables. ¿Cómo va? ¿De qué lealtad Menem me habla entonces? Ya está traicionando antes de arrancar. ¿Cómo no va a contener propuestas mágicas e irresponsables? Digo, ¿habrá escuchado todo lo que viene prometiendo Menem en los últimos días? Pero por eso, ¿qué está haciendo Romero? Se está jugando el puesto que nunca va a tener. Le quiero decir, porque vicepresidente ya sabemos que es un cargo con las patas rotas la silla. ¿Quiere que yo interprete lo que hace Romero? Quiere lograr un despido con causa. Está bueno eso. Claro, el tipo prepara, claro. Ya sabe que lo va a despedir Menem después. Claro. Y entonces dice, bueno, que haya una causa. Yo sé que con todo esto que digo, no voy a durar como vicepresidente. No voy a durar como vicepresidente. Exactamente. Me voy ahí como Chacho Álvarez, va a decir cara dura. Tal cual. Y bien. Después le pide una indemnización. Por sí. Despido con causa. ¿Y qué lo garpamos nosotros? Con causa de él, para reclamar. Sí, para reclamar, está bien. Chito Andrés sabe que paga el pueblo. Menem no va a pagar. No. ¿Qué me va a decir? No le pagó a los mucamos que tenía. Sí. No sé, creo que no le garpó. Andaban los tipos por ahí dando vueltas con el loco a cuatro manos. Pero usted dice que a Massa no le paga. No, no. Massa ya cobró. Ah, ¿ya cobró? Sí, me parece que Perkins ya cobró con la mafia del oro. Me parece. Estoy hablando de Perkins, ¿no? Guarda. El radicalismo también hará sus internas. Y el 15 de diciembre. Paremos todo porque con dos urnas arreglan las internas. No vamos a poner una sola rueda en el carro. No, eso está clarísimo. La música de fondo. Ayer el presidente del partido, Ángel Rosas, dijo una cosa tan falta de criterio que no lo puedo creer. Yo lo escuché ayer y yo digo, no puede ser que este tipo haya dicho esto en serio. ¿Qué dijo? Ángel Rosas, ¿qué dijo? La realidad dice que hoy Massachesi estaría primero en las encuestas si tuviéramos que tomar los números que obtuvo en el 95. ¿Qué va a tomar eso? Claro, porque no sé cuánto tuvo Massachesi, el 30%, menos, 20 y pico. Ah, entonces ahora clase. Dice, hoy. ¿Qué mezcla es esa? ¿Qué mezcla es esa absurda? Aflojando con la terraza, hermano. O no tome vodka al sol porque sabe que te liquida, ñato. Con ese razonamiento, Bordón tendría el 30% de los votos. Claro. ¿No? Claro, entonces ganaba Bordón presidente. Yo te digo, imagínatelo, negro. ¿Qué querés que te diga? Chupete ni le sería un radical, un dirigente un balazo. Honesto y ponderado, que era lo que pintaba. Después fue un descalabro absoluto. Pero vio cómo pintaba. Hasta que se cayó de la bicicleta. Pintaba bien. Cuando el día que se cayó la bicicleta dije, me parece que estamos en presencia de un pequeño golfo. Sí, sí. Y Menem sería presidente. Obviamente. Pero presidente por afano. Hoy, sin Massachesi. Porque digo, Ángel Ross. Afloja, loco. Sí. Vamos a ir a otro tema. Para Lula, en Estados Unidos se dicen tonterías de Brasil. Esto fue en respuesta al representante comercial de Estados Unidos, quien dijo que Brasil tenía dos opciones. Uh-huh. O negociaba el ALCA con Estados Unidos, uh-huh, o terminaba comerciando con la Antártida. Mire el insolente del representante comercial. Sí, o sea que ahora le quieren pegar a Brasil, digamos, ¿no? Porque con Argentina ya no sopapean todos los días. Nosotros venimos comerciando con la Antártida, ¿sabe cuánto hace? Pero ¿cómo? Qué bárbaro, qué insolente, qué desubicado, qué basura de tipo. Pero no son tonterías, don Lula, lo que dicen son turradas, no tonterías. También él no se habrá animado a decir, los en Estados Unidos dicen turradas, porque bueno, tampoco debe saber que son turradas. Después le va a preguntar a María, cuando venga. En algún momento le va a preguntar cómo se dice turradas en Brasil. Uh-huh. Ella debe saber. Seguro. Su prima Marisinha conoce todo. Bueno, vamos a Bush, que promulgó la ley que le permite atacar Irak en cualquier momento. O sea, ya está. Ya lo tiene. Francia se resiste, Rusia también, China también. No es tan fácil. Alemania no quiere. Algunos dentro de Estados Unidos, algunos analistas dicen, no nos distraigamos con Irak, porque se nos va a volver el terrorismo mientras nosotros nos distraemos con Irak. Y además la economía mundial se va a ir a la lona, ¿eh? Yo creo la guerra que sí. Esa le va a costar a la economía mundial mucho. Bueno, pero a él puede ganar las elecciones de noviembre, que es lo único que le importa. Claro. Sí, pero bueno. Francia se resiste un poco. No tiren cañita que no llegó a fin de año. Ayer Bush entonces promulgó esta ley. ¿Qué dirá esa ley? ¿No? Uno pide, Bush puede bombardear Irak cuando tenga ganas, o si está de mal humor, o si necesita distraerse con algo. Y fíjese que si se atraganta con una galletita. Claro, si se atraganta con una galletita esa del mate, o si sus amigos le piden petróleo barato, también eso es. También puede ser un causal. Es una causal, sí, importante, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Es más, está pensado que una vez que se produzca la invasión a Irak, después el negocio, reparten el negocio petrolero y le dan, por eso le dicen a Francia, ustedes quieren después que haya reparto, déjense de broma. Le dijeron eso a Rusia, a China y a Francia. Uh-huh. Ustedes que tienen, porque ellos tenían ya el convenio arreglado. Sí. Incluso no sé si ya estaban sacando petróleo. Sí, la Total estaba. Bueno. Y le dijeron, si ustedes quieren seguir sacando petróleo, me tienen que acompañar a mí en este delirio. Bueno, él no le dice delirio. Él le llama la democratización. Claro. Ellos están en pos de la democratización, que significa campo raleado. Sí. O sea que arrancar de cero. Exactamente. ¿Vio? Sí, una se lo explicaron en la universidad. Claro, todos son iguales. No hay, no hay que dejar nada. No hay nada. No, ningún civil, nada. No, nosotros ponemos al presidente porque nosotros tenemos la fórmula. Claro. La fórmula ideal de es la democracia. Es un sistema democrático de elección de presidente. Es, claro, incluso vamos poniendo uno, qué sé yo, 1000 habitantes, ¿eh? Y que eso después empiezan a procrear a cualquiera y armamos. Claro. Armar un nuevo, claro. En 200 años tenemos un país nuevo. Sí. Y una estrella más en la bandera. Sí, más que una nación, será un Irak que va a ser una fábrica, digamos. Una fábrica. Una factoría. Una factoría de petróleo. Claro. Y de. Y de personas, sí, obedientes. Claro, de personas. Por eso nosotros, que somos más o menos el ensayo, digo, hagamos cualquier cosa menos ser obediente. Le digo, esta cosa que uno tiene de niño, naturalmente, y que los mayores reprimimos y nos han reprimido, no. No hay que hacerle caso a la tía ni al padrino. El padrino sí, porque por lo general los padrinos son degenerados. ¿Usted tiene ahijado, Jorge? No tengo ahijado. Ah, bueno, se están perdiendo. Se están perdiendo. No, porque después me acusan. Acá tenemos un padrino degenerado libre. Se va a prestar a la acusación, yo prefiero evitarlo. No, vivo a la vez. Sí, vivo la vio en el aire cuando le dije si tenía ahijado. Dijo, no, yo no tengo. Está negando a sus ahijados, le aviso. Está negando a sus ahijados. ¿Qué hora es? Uy, tardísimo, me tenía que avisar. En China desplegaron un ejército de 1000 empleados de limpieza para sacar de la plaza Tiananmen los chicles que la gente tira al piso. ¡Pearl Harbor! No, chicle, ¿qué dice? No, ¿qué dice? Pearl Harbor, Tiananmen. Según las autoridades, en los últimos días sacaron 600.000 chicles. En Singapur está prohibido el chicle. ¿Ah, está prohibido? Sí, porque lo pegaban así en todos lados. ¿Y cómo van a prohibir el chicle? Te juro. Sí. O sea que debe haber un tráfico de chicles impresionante. No, además claro, quedan... Gran pasan... demanda de chicles en Singapur. Claro. Pasan por la plaza y la gente queda atrapada ahí, ¿eh? Y sí. Chicle, la base de chicle que levantaron no puede salir de la plaza después. Levantaron 600.000 chicles y quedaron como 230 empleados de esos que limpiaban. Quedaron pegados. Claro. Ahora van a prohibir los empleados porque mandaron 1000, regresaron 750. Claro, pero ya hacen una base para que los otros puedan pisar tranquilos. Sí. Y dicen que es la plaza más grande. Ahora, la verdad es que son giles, porque esto sabe cómo se resuelve, ¿no? ¿Cómo? Con la instalación de mesas en la calle. Y la gente va y pega el chicle abajo, que es un clásico. Oh, está bueno, o bancos. O bancos, claro, lo mismo. Claro. La gente va, pega el chicle ahí y no lo tira en el suelo. Sí, pero ¿cuántas mesas necesitas ahí en China? ¿Cuántas mesas necesitan China? Y qué sé yo, 1000 millones de mesas. Mm. Pero para Bausá, digo, cualquier otro de acá, es una licitación del re Joraca. La fabricación de mesas para pegar chicle, o sea, no importa si se mantienen en pie las mesas, si no, tienen las pues la patas de pared, no importa nada. O sea, es justo para nosotros. Para los turros que hacen cosas para la licitación y acá, es justo esa licitación. Bueno, no puedo seguir más porque es 15:28, ya está Lorena Maciel, ya está Jorge Alperín, no está como corresponde Marcelo Palacios y está María O'Donnell. ¿Cómo se dice turro en brasilero? ¿Turro o turrada? No sé, a ver, me tomo un equivalente. Sí, pero hay turros en Brasil. Sí, déjemelo pensar. Bueno, muy bien. 15:28, tarde que no te digo. Dale. Mira lo que te digo.